cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa Confusión en la noche de radioesperantia.com. Como siempre, encantadísimos de saludarte y de compartir contigo un día más, una noche más, pues todas estas selecciones musicales que te preparamos y que deseamos de todo corazón que sean de tu agrado, si no estarías ahí escuchando. Y tampoco pues te las descargarías en formato podcast, que hay un montón de descargas que no te puedes ni imaginar. Nos encanta y nos encanta que te encante. Desde la realización y presentación, como siempre, un cordial saludo de Fran J. Saavedra y, como siempre, te mandamos el mejor de nuestros deseos, allá donde te encuentres. Bien en el formato del directo, ya sabes que nos puedes escuchar pues a través de dispositivos móviles, con TuneIn, a través de internet, en los reproductores que encontrarás en esperantia.com, radioesperantia.com, maratonpodcast.com, en las emisoras de FM, si vas por ahí sintonizando y estás en la zona de cobertura, pues también tienes esa opción. Y si no tienes la oportunidad de escucharnos en directo, tampoco te preocupes mucho, porque esto tiene solución y nos puedes descargar, no a nosotros, sino el programa, en formato podcast, en el lugar de siempre, radioesperantia.com. Te vas allá a programas, menú música, programas, música, Confusión, podcast. Es sencillito. Y nada, y empezamos, porque nos enrollamos como persianas en las presentaciones. Y bueno, el tema este de la sintonía, que dura pues aproximadamente 4 minutos largos, nos lo comemos con papas, pero prácticamente todos los días. Y es que me gusta repetir siempre, pues al comienzo, todo lo que digo de cómo escucharnos, dónde sintonizarnos, cómo descargarse el podcast, porque pues yo vengo de la radio, estoy en radio y además tengo esa deformación profesional, porque me ocurrió una vez una cosa muy curiosa. Iba del sur de Las Palmas a Las Palmas por la autopista y casi, pues imagínate, 45-50 minutos de camino. Y estaba bien escuchando un partido de Las Palmas que me interesaba, pero estos partidos que, bueno, que son determinantes, ¿sabes? Y durante todo el trayecto no dieron el resultado. Y digo, y tenía que deducir el resultado de los comentarios que hacían pues los que estaban ahí radiando el partido. Y entonces me había dado cuenta mucho antes que, lógicamente, pues todas las personas no se incorporan a la misión en el mismo momento y en el mismo lugar. Y en el caso de internet, pues están los podcasts, pero en el caso de la radio en directo, que antes pues no se podía emitir en podcast, no existía internet, pues tenías que ir repitiendo, porque claro, hay personas que se incorporan más tarde y que la radio es magia, es otra cosa, pero tiene sus características. Pues nada, comenzamos con un pedazo de disco que nos ha llegado, se llama, pues ¿cómo se llama el disco? De Funky Soul o Soul Funky. De, ahora te lo digo, del trompetista Lynn Rountree, virginiano también, que ha estudiado en las mejores universidades y bueno, ha estado colaborando con un montón de artistas de rhythm and blues, jazz fusión, etcétera, etcétera. Incluso en este álbum pues hay un montón de colaboraciones que luego te comentaremos. El álbum es una pasada, a mí me ha sorprendido, he estado escuchándolo y bueno, es una delicia. Y bueno, nos quedamos con este Amplified con LeBron and Mike. Lynn Rountree, una pasada. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Soul Funky, nuevo disco que estrena estos días el trompetista de Virginia, Dean Rowntree. Ha estudiado en universidades de Washington, de Florida, y bueno, pues cuando lo descubrimos a mediados de la década pasada, 2004-2005, se lo rifaban pues prácticamente todos los artistas de jazz, new jazz, smooth jazz, etcétera, etcétera. Dean Rowntree, nuevo trabajo, Amplified, con el Lebron and Mike, trompetista de estos que nos encanta. Escucharemos mucha trompeta hoy en esta edición del martes 19 de mayo del 2015 en Confusión. También estreno que mañana seguramente le dedicamos la portada, Nate Harashin, pedazo de multiinstrumentista, teclista, que como curiosidad te diremos que aprendió a tocar en los Marines. Dirás, ¿los Marines dan clases? Sí, tienen unas orquestas y tal. Ya había estudiado algo de música, pero ahí pues empezó a hacer carrera. Nate Harrison, nuevo trabajo, se llama Shades of Nate. Y es una delicia este tema, sobre todo el último tramo, el minuto, minuto y medio final, es una pasada. Summer of Fun. Summer Full of Fun, música increíble de Nate Arasim, que curiosamente también contiene un tema con Lynn Rountree tocando la trompeta, que escuchábamos antes en la presentación. Y al que le hemos dedicado la portada, mañana se la dedicaremos a Nate Arasim, que tiene un álbum genial, Shades of Nate. Estuvo en las fuerzas especiales de los Marines, en una unidad de rescate y salvamento de tropas y también de civiles. Y ahí se metió en la banda, tocando el piano y, bueno, aunque llevaba pues algún tiempo estudiando música, pero tuvo una crisis existencial, se metió en el ejército y, bueno, allí pues volvió. Y, bueno, se desanimó un poco después de empezar a tocar y eso, tener cierta fama, pero Dave Koz lo convenció el saxofonista para que le produjera un álbum y, bueno, desde ahí a donde ha llegado Nate Arasim, un pedazo de teclista de Detroit, Michigan. Seguimos, esto es Confusión, también estreno Take Me Higher, nuevo trabajo de Aisa, vocalista fantástica, en Confusión, radioesperantia.com. Música de Aisa, una pedazo de vocalista que también estrena nuevo material este 2015. Se llama exactamente igual que este tema, Take Me Higher, llévame a lo más alto. Y saludamos a los amigos nuevos que se van incorporando. El amigo Jordi, que es un también muy buen amigo de un muy buen amigo nuestro, Nasin, que precisamente acaba de terminar su programa Jazz to Jazz, que lo puedes seguir en jazztoyazz.net. El nombre te puedes imaginar que es un pedazo de programa. Pues el amigo Jordi y el amigo Nasin, los saludamos, le damos la bienvenida a Jordi, Nasin ya de los habituales, y también por los amigos y amigas que nos acompañan, Bego, que está en Utah, allá en Salt Lake City, que no se pierde un programa, Mapi, que está en Tenerife, que tampoco se pierde uno, a ver que recuerde, Isabel, que está en Zaragoza, Helmut, que está en Düsseldorf. Y son de los que veo por aquí, pero bueno, hay un montón. Seguimos, nos vamos con otro estreno. Rocco Ventrella, pedazo de saxofonista que también tiene nuevo material. Hay que ver el montonazo de discos que nos está llegando este 2015. Creo que supera la cosecha al 2013 y al 2014. Esto se llama Hypnotic, que dirían los españoles, pero ellos, que lo repite mucho el vocalista, es Hypnotic. Ventrella, a menudo saxofonista. Otro tiempo, Another Time, es el título de este pedazo de disco que acabo de estrenar. Y como puedes apreciar, no suena nada mal. Rocco Ventrella, Hypnotic. Hipnótico. Lo que pasa es que a la hora de castellanizar, pues prácticamente todos los idiomas, los españoles diríamos Hypnotic, pero no es Hypnotic, que nada, escuchado desde la vocalista, Hypnotic. Rocco Ventrella, menudo saxofonista. Pues ahora, según veo, toca un indicativo, pero esto todavía no termina, que nos queda mucho, mucho más. en la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Beating all wild, like that of a child. Sentimental crush, but let me hush. I can't say much, cause on the sly, I'm H-A-P-P-Y-I. Este es un disco del 98, se llama Sound Museum y es del DJ de Yokohama, bueno, DJ, productor, multiinstrumentista, Towa Tei. En la onda de Sakura Hills, de Mondo Grosso y de toda esa música impresionante que está haciendo en Japón por hace pues 3 o 4 décadas. Música realmente impresionante. Desde los 16 años lleva en el mundo de la música Towa Tei, desde Yokohama, Japón. Y este disco del 98, que es una delicia de principio a fin. Esto se llama Happy. Y pues eso, happy, felices. Estamos nosotros de compartir contigo un día más, una noche más, este programa contigo. Y esperamos y deseamos que la selección musical que hemos preparado para hoy pues sea de tu agrado y que la disfrutes tanto como nosotros. Y ya sabes que esto es Confusión, nos escuchas a través de radioesperantia.com en directo, a través de los reproductores que encontrarás en maratonpodcast.com, esperantia.com, radioesperantia.com, a través de las 22 emisoras, ya he perdido la cuenta, que sintonizan nuestra señal y la remiten a sus oyentes a través de TuneIn, que es un, una aplicación gratuita muy útil para móviles, smartphones, tablets, etcétera, y a través de eso pues nos puedes escuchar en cualquier lugar en el que te encuentres, con la única limitación, eso sí, de la cobertura de la compañía que te dé acceso a internet. Tawatay Happy, su álbum Sound Museum del año 98. Y volvemos con otro tema. Hoy escucharemos tres, hemos escuchado uno, nos vamos con el segundo de este pedazo de álbum de Lynn Rountree, Soul Funky, con el pedazo de teclista Demetrius Neighbors, este Just Know It. Por el 2003, 2004, 2005, no recuerdo, ahora te hablo de memoria, escuché el primer disco de Lynn Rountree que cayó en mis manos, me quedé impresionado, digo, pero ¿cómo se puede hacer una música así tan impresionante? Un verdadero virtuoso. Él es de Virginia, parece que tiene cuatro discos, este es el que estrenó estos días, Soul Funky, Lynn Rountree de Virginia, un virtuoso, y con el otro virtuoso, el teclista Demetrius Neighbors. Escuchamos este Just Know It, pedazo de disco que seguimos escuchando durante toda esta semana porque es que lo merece. Y es que resulta complicado decidirte por un tema porque es que todos son geniales, tienen alguna particularidad que los hacen únicos. Lynn Rountree, Soul Funky, aquí en confusionradioesperantia.com. Cambiamos de continente, volvemos a Europa. Thank you. Este álbum se presentaba en el año 98, los británicos The Jazz Steppers. Un pedazo de álbum, Get Up, de una banda que por aquel entonces había estado grabando con Candy Dulfer y con prácticamente, pues, no te voy a decir un porcentaje, pero la mitad de los discos que salieron, pues 80, 90 en el Reino Unido. Pedazo de músicos de estudio consagrados que, bueno, pues se dedicaron a hacer la música que les gustaba: Clay Damas, Dean Marr, Polycott. Geniales, The Jazz Steppers. Esto que hemos escuchado se llama Miles Per Hour, donde aparecen los coches en Estados Unidos, que no son kilómetros por hora, sino miles per hour, millas por hora. Pues seguimos en el Reino Unido, porque ahí hace un montón de tiempo vive Jean-Paul Blue Mooney, que tiene nuevo material y es una delicia. Yo he empezado a escucharlo y este tema me ha encantado. Se llama I've Got Weakness for Your Love, de su álbum Live Between the Notes. Baby, let's try to make it, you and I. Honey, you're so fly, I just can't take it when you say goodbye. From the day I met you, first time I saw you, girl, you blew my mind. Yes, you did now. I've never been the same. I guess I'll never be that man again. Since you put a spell on me, I just can't hide it, and my pride just can't fight it. I got a weakness for your love. Aparte de ser el líder de Incógnito, es guitarrista, vocalista, y lo puedes escuchar aquí en este pedazo de álbum Live Between Notes que te presentábamos recientemente aquí en Confusión. I've got a weakness for your love, estoy debilitado por tu amor, la traducción literal. Y seguimos, que aquí pues nos queda un montonazo de música, pero queremos aprovechar para darte el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos y vas un ratito con nosotros, o si ya estás escuchando el formato podcast, que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy. pues 530, si mal no recuerdo. Y seguimos, que esto no para, y volvemos con un estreno, aunque bueno, esto también se podría hablar de estreno, ya lo hemos estrenado, pero bueno, el tema, este no lo había puesto nunca. Que es un disco relativamente reciente, pero todavía más reciente, es lo nuevo, Seven de Konya 2. Fíjate que bien suena este Reach Out, precisamente con la trompeta de fondo de Lynn Rountree. No paran de llegar estrenos espectaculares y creo que hemos tenido pues solamente dos o tres ocasiones en las que pues, se nos ha permitido, podemos hacer lo que queramos, pero evidentemente pues como tenemos pues un montón de estrenos, pues le dedicamos la portada a esto, que merece la pena. Y bueno, ya dejamos para otros huecos pues álbumes o trabajos que no están tan de actualidad. Konya 2, Konya 2 con la trompeta de Lynn Rountree, este pedazo de álbum 7 que edita este 2015, una delicia. Y seguimos, esto es Confusión, ya sabes, como siempre, aquí en radioesperantia.com de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Si no escuchas en directo en la primera entrega o ya en tu reproductor de podcast favorito, si entras en radioesperantia.com, despliegas música, despliegas programas, Confusión, podcast. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. We'll be right back. si no conoces este disco, te pierdes un pedazo de obra de arte. Maisa feat. Maisa Lee. Un álbum de colaboraciones de Maisa Lee con un montón de músicos. A este lo debe conocer muy bien, deben ser bastante amigos, porque fue Tony Remy, uno de los primeros guitarristas de Incógnito, en el que también pues estaba de vocalista Maisa Lee en los primeros discos. Ella es vocalista de Filadelfia. Y bueno, una de las voces consagradísimas en el panorama del R&B, jazz, fusión, smooth jazz, etcétera, etcétera. La música nos encanta, como dice el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón. Gente diferente, different people. Y seguramente te suena Carlos Santana. No vamos a escuchar a Carlos Santana, pero sí a su trompetista, que después de dejar la banda del californiano, pues empezó una carrera en solitario muy, muy prometedora, con una mezcla de un montón de estilos que no tienen mucho que ver con lo que hacía Carlos Santana, más hip hop, smooth jazz, new jazz. Easy Listen, Bill Ortiz. Fíjate qué pasada este Sleep Into This. Disco de hace 4 años de Bill Ortiz, un pedazo de trompetista que explora un montón de estilos y un montón de registros, sobre todo mucho el hip hop, nu jazz y algo menos el smooth jazz. Esto se llama Sleep Into This. Una pasada, Bill Ortiz. Y vamos ya haciendo planes para la despedida, porque nos quedan 3 temas y un indicativo. Sí, pues iremos con el indicativo, escucharemos otro tema del Lean Round 3, D-Double-B-3, y terminaremos con Francia Jazz Line Orchestra. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Mm-hmm. Una delicia del último álbum Soul Funky del trompetista de Virginia, Lynn Rountree. Ratón en casa, Mouse in the House. Qué bien toca la trompeta este hombre, ¿eh? Una delicia, una pasada. Pues vamos, que nos vamos. Tenemos que escuchar a DWB3, esta banda también que nos encanta, que tiene un pedazo de álbum, Vintage Trust. Y nos quedamos con este Let the Music ya para despedirnos. Let the Music y este pedazo de álbum Vintage Trust, una delicia. Como siempre te decimos al final, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti, y espero y deseo que te haya encantado la selección musical que te hemos preparado para hoy. No te decimos adiós, sino hasta mañana, porque a la misma hora, puntuales como clavos, estamos aquí para compartir otros 60 minutos de música distinta, diferente música que nos gusta. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y te esperamos mañana miércoles, que será 20 de mayo, y aquí estaremos para seguir disfrutando de buena música. Ya sabes que el podcast lo tienes ya en radioesperantia.com, te vas allá al menú programas, música, despliegas confusión, despliegas podcast, y ahí pues te encontrarás 320. Si acabas, si estás escuchando esto en directo, pues lógicamente lo que tardamos en subirlo, que no es algo inmediato, pero que más o menos pues lo tienes ahí mismo sobre la marcha. Bye bye, a ser felices, y nos despedimos con Francia Jazz Line Orchestra, que no son ni de Francia, ni tocan jazz, y tampoco son una orquesta. Son italianos, pero suenan así de bien. Bye bye, hasta mañana.